dice. Quiero decirte que ya no te quiero. Venga. Que ya te olvidaron y no quiero. Venga, primo. Y no andes diciendo que no he sido tuyo. Chaparrita, así que vete.